Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Como una forma de mantener viva la presencia de Picasso en las letras, la catedrática francesa André Lamichel realizó una conferencia en el castillo de Fontainebleau, en Francia. Picasso decía, en todo caso, que era un poeta. Cuando vivía en París, siempre estuvo rodeado de grandes poetas de la época: Apollinaire, Max Jacob, Cocteau y más tarde Bredón, Eliard, etc. En Madrid fue además director de una publicación vanguardista, Arte Joven. Era un gran admirador de los poetas y la poesía. A Picasso no le gustaba que lo encerraran en ninguna categoría, ni incluso en la categoría de pintor. La poesía era central a su trabajo. Solía decir, en el fondo, soy un poeta que se malogro. Sobre el estilo literario de Picasso, André Lamichel comenta, cuando escribe Picasso es un auténtico creador. Se puede notar aquí algo de su humor, que no es para reírse carcajada, pero que sí nos hace sonreír. Hay una fórmula para descubrir la actividad creativa de Picasso, descubrir haciendo. Eso es algo que se nota en su obra plástica, pero también en su obra literaria. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.